Goddess is a bad person. She just bothers me. She cut me off my guard. Misses me the will, convinced it isn't me. I'll see. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Let you sail. Want some help? Help myself. Got to move. Haven't told. Promise you. Haven't you? Let me take a ride. Let you sail. Want some help? Help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't. Let's go. tell everyone I have very bad posture. I'm smashing. Take a stop out of the country, then turn around. everything cool. Every line is a rhyme. There's a war, love is blind. Take a smile. That's the shit's fashion style. Throw it out, keep it in. Have the half of the skin. Rather be dead than cool. Every line is a rhyme. That's more love is blind. Bueno, pues no íbamos a entrar al aire, pero pero resulta que siempre sí, porque pues decidimos grabarlo. Y aparte, bueno, pues tenemos aquí unas pequeñas bronquillas aquí con, no con el micro, sino más bien con esta cuestión de la computadora. Entonces, pues vamos. Ya lo, más o menos, ya se resolvió. Aunque todavía no podemos abrir el Wikipedia para hablar un poco de estos carnales de Nirvana el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Que no los habíamos programado, teníamos por ahí el disco, pero no habíamos podido programarlo a estos cuates del Nirvana por diversas razones. Pero bueno, pues ya está aquí. Finalmente, sí se pudo. Y bueno, pues ya estamos escuchando a esta super banda gringa que se llama Nirvana. Yo creo que uno de los también de las bandas pues más conocidas a nivel mundial. Y que bueno, pues pues también hiciera historia, ¿no? Creando esta corriente del grunge en Estados Unidos. Y por ahí escuchamos Stell You Way. También escuchamos Penny Royal Teeth, On Very Happy, la de Polly en una versión, y Polly en otra versión. Bueno, híjole, sí, seguimos teniendo bronquillas aquí con la computadora y y no nos quiere hacer caso. Pero bueno, lo chido es que estamos al aire. Eso creo, sí, estamos al aire. Bueno, vamos a poner más rolitas mientras que pues se decide la computadora a reaccionar. Este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y estamos escuchando el día de hoy a Nirvana, Radio Friendly. Así se llama esta canción. Yeah. Bien, pues esa rola se llamó Heart Speed Box, así se llamó. Y hace ratito escuchamos Radio Friendland. Y bueno, pues eso es lo que estamos escuchando de estos carnales del Nirvana el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ya pudimos abrir la página por fin, no pudimos abrir Wikipedia, no sé por qué. Pero abrimos otra que se llama Biografías de la Vida. No sé, se oye bastante mamila, pero aquí viene la biografía de estos carnales del Nirvana. Dice que Nirvana es una banda de rock estadounidense formada allá en el 1986 por el buen Kurt Cobain y Chris Novoselic. Dice que a pesar de su corta existencia como grupo y del suicidio del Cobain en 1994, su música cosechó un tremendo éxito en todo el mundo, hasta el punto de que Nirvana fue considerada una de las mejores bandas de rock de la época y la abanderada del movimiento grunge, ¿no? Kurt Cobain y Chris pasaron parte de su adolescencia en la ciudad de Aberdeen, en el estado de Washington. Juntos habían tocado en algunas bandas de la zona de Washington como The Shellhounds y Skid Row, o The Sphinx Woodies. No manches, ya es nombres, vamos. Bueno, en 1988 graban una maqueta del sello Sub Pop. Les ofreció grabar un sencillo casi al mismo tiempo que se producían cambios en el asiento de la batería. El puesto lo ocupó definitivamente Chad Channing. Love Buzz se editó en noviembre de ese año y en junio del 89 vio la luz Bleach, el primer álbum de la banda, fresco y amargo a la vez, producido por el gurú Jack Endino, sí. Este mismo año se le unió Hanson Everman como segunda guitarra, unión efímera de solo unos meses, y poco después se embarcaron en una gira por Europa con TDA. Quién sabe qué sea TDA. Bueno, ahí le dejamos y vamos a escuchar más rolitas de estos carnales, de los de los Nirvanos, el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. About a Gear. First record, most people don't own it. I need an easy friend, I do, with a air to land, I do. I do, but you have a clue. Take advantage while you hear me at the track. But I can see you every night, free. I do.

Eva Sánchez, que nos escucha desde España. Saludos a toda la banda de España. Y a Eva Sánchez, una gran amiga. Saludos, Evita. También anda por ahí la mujer Luna Roja, que nos escucha desde León. Saludos hasta allá, hasta León, Guanajuato. Alicia San Antonio también anda por ahí. Saludos, Alicia San Antonio. El buen David Tiburón Cabañas, que nos escucha desde Saltillo, Coahuila. Elsa Hernández, que nos escucha desde algún lugar de la selva de asfalto, que no sé dónde se ubique Elsa. También Betty Calderón anda por ahí. Susi Pérez, que anda por allá por el estado de México. Y Nick de Ale, que no sé de dónde nos escucha. Pero saludos a todos y todas. Más bien a todas, porque son mayoría mujeres. Ah, no, nada más está aquí el David de colado. Bueno, saludos también. Continuamos aquí con la lectura un poco de la biografía. Se llama biografiasdevida.com, donde sacamos esta información. Dice que en mayo de 1990, al final de la gira americana Chaining, dejó el grupo después de estos cambios. Dave Grohl ocuparía finalmente este puesto tras editar un single llamado Silver, en el que todavía tocaba Chaining en una cara y en otra. Dan Peters de Mondays también marcó su primera colaboración con el producto Butch Vig, otro gurú de la después llamada movida o movimiento grunge, y más conocido últimamente por su nuevo grupo Garbage. Con Butch Vig grabaron su primer álbum, que se llamó Nevermind, editado en septiembre del 91, que tardaría menos de un mes en vender 500,000 de copias en Estados Unidos. El video del primer de la primera rola es extraída del de la larga duración Smake Like Teen Spirit. Fue emitido masivamente por MTV, canal de videos, que contribuyó hacia su rápida expansión en todo el mundo. El álbum llegó al número uno de las listas de los Estados Unidos en 1992. Aunque al paso de una multinacional discográfica, se dejó notar en algo del contenido de su disco. Su segundo disco siguió la línea abierta por Bleach. Sentimientos y pasión prevalecen sobre la perfección y técnica. Ayudados por una buena promoción, se encumbraron como abanderados del movimiento grunge. Poco después, Kurt Cobain se casó con Courtney Love, líder de la banda de Hole. Realizaron giras en el verano por Europa. Por entonces nació Frances Dean, hija del matrimonio entre el Kurt Cobain y Courtney Love, y comenzaron a grabar su próximo trabajo a finales de este año con el legendario Steven Albin, este productor y músico norteamericano que había militado en The Big Black y formó después Rapidman. Había producido a infinidad de bandas como The Breeders o Los Pixies antes de trabajar con el trío de los Nirvanos. In Utero fue el título elegido para este trabajo, del que se extrajo Heart Sphinx Box, que bueno, ya escuchamos. En septiembre del 93, entre otros dos álbumes, editó Incesticide. A finales del 92, recopilación de la cara B,

Recognize now, in the same room, here we are now. Entonces, pues estuvimos escuchando esta rolita que se llamó Sitting de los Nirvana. También escuchamos Smell Like Teen y School o Escuela. Tres rolitas ligadas de estos carnales que se hacen llamar o se hacían llamar el Nirvana. Dice, bueno, ya acá con la última parte, que Nirvana dejó de existir como grupo y aunque tiempo más tarde Chris Novoselic volvió a empezar desde abajo con un grupo llamado Sweet 75, con el cual trabajó con total independencia, nunca llegó a obtener la gran repercusión internacional que tuvo el Nirvana. En 95 Deep Gloria decidió seguir adelante por su cuenta y grabó en solitario lo que sería su primer álbum con un nuevo grupo. Solo su amigo Greg Dulin de los Afghans le ayudó con algún aporte en una forma de guitarra eléctrica, y en el verano de 1985 salió a la luz su primer álbum, The Foot Fingers. Una vez editado el disco, reclutó a Pat Smearlet, antes pertenecía a The Grams y también a Nirvana, y a otros dos ex miembros de Sunny Day Real Estate. Bueno, todos estos son bandas de los grunge. Dice, ya como formación permanente, en el primer álbum consiguió una excepcional acogida entre la crítica y el público, mezclando algo de grunge del pasado junto con un explosivo power pop. En el 97 editaron su segundo disco. Bueno, ya esto ya no tiene nada que ver. Bueno, pues así está el choro, esta pequeña biografía de los de los Nirvana, que bueno, pues ustedes saben, pues fue muy corta la estadía de estos cuates y del Kurt Cobain como gritante de esta banda, que bueno, pues también está dentro del club de los 27 que le llaman, porque murió creo que a los 27 años, supongo yo. Igual que fue Jim Morrison, igual que fue la Janis Joplin, igual que fue el Jimi Hendrix. Bueno, pues eso fue un poco de la biografía que leímos, pero le recordamos que este programa está siendo grabado para que, bueno, pues posteriormente lo puedan escuchar. Ya saben, pues tenemos varias formas de que nos puedan escuchar. Una de ellas pues es directamente aquí al Facebook, que tenemos nuestra cuenta de Ricardo Nicasio. Ahí nos pueden escuchar. Bueno, nos pueden ver también las distintas programas de radio que subimos. También tenemos nuestro blog, que es sublevarteradio.blogpress.com. Ahí también estamos subiendo los más recientes programas de radio que hemos elaborado. Y bueno, también tenemos en el Facebook las páginas, bueno, la página que nos da Facebook, que se llama Sublevarte Radio. Ahí también ustedes pueden apuntarse. Que decíamos ayer, pues ya llegamos a los 1000, a más de 1000, rebasamos ya los 1000 adherentes o simpatizantes o conectantes, o no sé cómo se llamen, a esta nuestra página que da Facebook. Y también tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí también ustedes se pueden solicitar su entrada, y acá los palomeamos de volada. En todas estas instancias estamos subiendo los programas de radio con la finalidad de que, bueno, pues ustedes, si no lo pueden escuchar en vivo, lo pueden escuchar ya grabadito, y bueno, pues a la hora que ustedes quieran. El programa de radio, ya saben, se transmite, pretendemos, de lunes a viernes, de 7 de la noche a 9 de la, de 7 a 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues pues ahí está la invitación también para que puedan escucharlo en vivo. Y bueno, pues ya las emisiones ya grabadas, pues ya las subimos a nuestros distintos grupos, en las distintas cuentas, a los distintos páginas que tenemos de WordPress, de el Facebook, y también tenemos otra del Blogspot, que ese ya es más viejito, pero bueno, pues también ahí tenemos las primeras grabaciones o los primeros programas que hicimos. Tiempos Híbridos, con doble S, híbridos, .blogspot.mx. En esta otra página, este blog que tenemos, también ahí pueden escuchar algunas de los distintos programas que hemos realizado. Bueno, vamos a la música, porque ya nos colgamos aquí con el choro, y pues vamos a escuchar algo de Nirvana. Vamos a escuchar pues cuál será chido, Bean a Son, Bean a Son. She should stay with your friends. She should have more time to spend. She should die when she was born. She should warm the crown of thorns. She should have been a son. Awakening. Sorrow's mouth. Your similarities are found in your life. And the words are happily getting on and watching your follow. So you battle, baby, baby. I can't explain just why we lost the from my star. Every vibe to you, girl, you only break my heart. Somewhere I have heard this before. Bien, entonces pues esa canción se llamó On a Plane y también escuchamos Spank True y también Been a Sun. Fueron tres rolitas ligadas que escuchamos de esta recopilación de discos de estos carnales que se llaman los Nirvana el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Es que estoy buscando acá la fundita del disco, pero uy, quién sabe dónde la dejé, donde vienen más o menos los ay, no vienen las los discos, los nombres de los álbumes del Nirvana. Pero bueno, el chiste es de que pues ya está, ¿no? Que no teníamos nada de Nirvana, ahora sí ya estuvo chido. Bueno, pues gracias, ya nos vamos. Gracias a toda la banda que estuvo ahí presente, a Eva Sánchez, a la mujer Luna Roja, Alicia San Antonio, David, el buen tiburón Cabañas Muñoz, Elsa Hernández, a Betty Calderón, a Susi Pérez y Nick de Ale. Gracias a todos ellos y todas ellas, más bien a todas ellas, que su mayoría fueron mujeres. Y bueno, pues recordarles que pues vamos a estar bueno, no sé el día de mañana, porque mañana es 24, hoy por cierto no dije la fecha, pero es 23 de diciembre de 2015. Estamos a unos días de terminar este año. Y y bueno, pues no sé la neta si podamos hacer el día de mañana un programa de radio, pero bueno, les deseamos toda la buena onda, toda la buena vibra a toda la banda, que se la pasen muy chido con la familia, que bueno, principalmente pues es una cena familiar, ¿no? Lo del 24. Entonces pues que se la pasen chido, que cotorreen chido, coman chido y también se pongan pedos. Bueno, esa es nuestra recomendación del día de hoy, para el día de mañana. Chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido. Toda la buena vibra, que se la pasen muy bien el día de mañana. Y bueno, pues nosotros no sé si podamos transmitir. Y si no, pues sería ya hasta posteriormente, pasando las navidades, cuando podamos estar conectados con ustedes y poder cotorrear y poder pues intercambiar ahí impresiones de estos años, de este año que se va. Esta canción se llama Mexican Seat Fot, que no sé qué sea Fot, Sean Fot, bueno, algo de comida, ¿no? Bueno, ese es el Nirvana y nos vamos con esta canción. Y pues sean felices, chido la banda, gracias. Shout out to the best. I'm gonna hit it. All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else should I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun, I feel as one. In the sun, in the sun, Mary, Mary. I wish I was like you. So everything's my fault. I would all blame. I could see for shame. Something freeze and burn.